Aquí nadie se escapa. Todo y todos son objeto de análisis para el consumo de los cibernautas más osados. Se acabaron las concesiones por proteger. Se acabaron las reputaciones intocables. Se acabaron los secretos mejor guardados. Se acabaron los programas acartonados. Ya no hay vuelta de hoja. Usted ahora es cómplice de... Ya no hay respeto. No está nervioso, ¿verdad? No, no, ya estoy... Es otro rollo ya. Perfecto, me parece muy bien. Bueno, amigos cibernautas, bienvenidos a una... a la... 15ª edición de su programa Ya No Hay Respeto. Señor Matías, buenos días. Buenos días, soy un... Buenos días, licenciado. Buenos días. Bienvenido. ¿A quién cree que tenemos de invitado? ¿A quién tenemos de invitado? Pues ya diles. ¿Ya me dijo? Ya diles. Ya les digo, es que los tengo en vilo seguramente. Tenemos como invitado al, a partir de hoy, hoy sábado, expresidente del Instituto Estatal Electoral, Enrique González. Aguilar. Ay, es que se note la fuerza, que se note. Aguilar. ¿Qué se siente? ¿Cómo se siente ahora que ya de pronto ya dejó atrás eso? Bueno, me siento totalmente liberado de una situación muy particular que tiene que ver con el puesto. No olvidemos que el cargo, y sobre todo este cargo, donde se reproduce el gobierno y donde se generan controversias, donde se generan acuerdos, desacuerdos, pero donde tiene que prevalecer precisamente la objetividad en cuanto al procedimiento y estructura de un proceso electoral y preparar una vez que se termine uno, pues el siguiente, y todo esto pues causa controversia, ámpula, comentarios subjetivos, en fin, o sea, una serie de situaciones que rodean precisamente a un órgano de esta naturaleza que, sobre todo, es muy político, aunque nosotros en el anterior consejo le quisimos quitar un poco de la cuestión política. Pero bueno, pues no olvidemos que hay partidos políticos participando en la mesa, entonces es un órgano que genera muchos temas. Y vaya que lo metieron al baile usted en el de los conflictos y de los dimes y de los diretes. Yo siempre he comentado y siempre he dicho, aquí están las pruebas y aquí están los documentos. O sea, siempre cuando se generaba alguna controversia, pues como vulgarmente se dice, yo no me subí al ring, al contrario. Donde tenía que explicar, donde tenía que comentar es en la mesa, al seno del consejo donde se toman las decisiones. Y en cada una de las situaciones o señalamientos que se presentaron mediáticamente, pues a la siguiente sesión de consejo se presentaba la documentación, se presentaba el comentario y el informe respecto al tema. Entonces realmente nunca al seno del consejo, esto yo lo he comentado, nunca al seno del consejo se le pidió la renuncia al presidente. Se le dijo que era deshonesto, desleal, que a un partido político lo beneficiaba y al otro perjudicaba, al contrario. Siempre recibimos el apoyo de los partidos políticos en la mesa, y sobre todo el proceso electoral, y terminando el proceso electoral, 5 de 6 partidos siguieron con la dinámica del trabajo, y el otro partido político seguía apoyando, pero sin manifestarlo en la mesa. Entonces, digo, básicamente... todo fue solventado en tiempo y forma. Bueno, pero una cosa sí queda cierta. En los medios de comunicación, vaya que lo vapulearon, vaya que lo criticaron, vaya que lo cuestionaron, sobre todo cuando surgió el asunto que después se convirtió en una tremenda polémica, lo del dichoso préstamo para su vehículo. Yo creo que hay que comentar tal cual es la situación ahí respecto al vehículo. Quienes conocen y saben la historia de préstamos de dentro de el Estado, vamos, o de los poderes. Yo recuerdo que desde los tiempos del ingeniero Barberena había este tipo de préstamos, o sea, y no se había escándalo, no había polémica, no había nada, ¿no? Entonces, este tipo de préstamos se vinieron generando, se vinieron otorgando a funcionarios públicos de cierto nivel, con esas características. Días después, no olvidemos también que 25 de 27 diputados tenían un préstamo de esas características, que magistrados del Poder Judicial tenían préstamos de esas características. Entonces, pues aquí más bien, yo le atribuyo a que se quiso seguir alimentando este tipo de situaciones con ciertos intereses o ciertas tendencias. Ustedes como burócratas, ¿cómo entienden la situación? ¿Los préstamos son legales, pero no están bien? ¿O están bien, pero no son legales? ¿O están bien y son legales? Están bien y son legales, puesto que de alguna manera se hizo un estudio precisamente de este tipo de préstamos, donde ya en ese estudio la dependencia dejaba de gastar más en compra de vehículos y en mantenimiento de vehículos. Entonces, por esa razón, tengo entendido que se empezaron a otorgar este tipo de préstamos. ¿Hay una justificación? Hay una justificación totalmente económica respecto a este tipo de préstamos. ¿No ponen evidencia la autonomía de los consejeros ciudadanos? No, bueno, estamos hablando de los poderes, no tanto de los consejeros ciudadanos. Estamos hablando de los diputados, estamos hablando del Poder Judicial. Estamos hablando de funcionarios de primer nivel en las dependencias públicas. Todo lo hacen. Está lo malo en el hecho de que se entiende que el dinero viene del Ejecutivo, cuando realmente no es. No, es un dinero del pueblo, es del pueblo. No es el dinero del gobernante en turno. Pero eso es como se maneja, es el concepto que se tiene, que el dinero lo está dando el gobierno, el gobernador concretamente. No es tal. Viene del erario público y viene de una situación generalizada para funcionarios de cierto nivel. Yo recuerdo desde Barberena se daba esto y obedecía precisamente a una cuestión económica administrativa, no tanto de otro tipo de cuestión para tenerte amarrado a ciertos intereses. O sea, realmente ese es el sentido. Lamentablemente aquí en un órgano de esta naturaleza, bueno, pues hay que polemizar y hay que criticar y hay que tendenciar para que pues esto se convierta en otro tipo de situación, ¿no? En una situación subjetiva y con ciertos tintes mediáticos para denostar, ¿no?, a la persona. Pero tú tampoco hiciste una adecuada defensa por no subirte al ring, ¿o sí lo hiciste? Yo no quise subirme al ring. Sí hice defensa, no quise subirme al ring. Pues mostré... ¿No, como estás haciendo, por ejemplo, mostrando los elementos, la explicación, la justificación? Sí, el problema radica en que en esos tiempos, en esos momentos, te tienen saturado, vamos, te tienen agobiado, te tienen presionado. ¿Y tu jefe de prensa? Bueno, ahí sí la situación se la dejo al manejo, ¿no? Al manejo que se le dio. Yo la verdad no soy experto en la materia. Claro, por eso tiene uno asistentes de... No tengo yo, a lo mejor no tuve la asesoría adecuada, en fin, o sea, una serie de factores, situaciones que independientemente que lo hubiera dicho... ¿Quién le interesaba mucho la noticia esa? O sea, interesaba el escándalo, no interesaba la justificación. O sea, aunque se haya aclarado, aunque se haya presentado, de todo modo seguía el escándalo y seguía la situación. ¿Por qué? Porque sí interesaba. Oye, pero si al final de cuentas no fue más que un detallito, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto hubiera dado Tlachi Lima por salir hace 4 años, como saliste tú? Sí, la verdad es que yo salgo precisamente, yo lo he dicho... Y lo he dicho con documentación. Yo salgo con la conciencia tranquila, con la frente en alto, y yo entrego un órgano electoral totalmente trabajando de la mano con los partidos políticos. O sea, cuando yo recibo el órgano hace 4 años, yo lo recibo peleado el presidente con los partidos políticos. Había mucha nota negativa en el órgano electoral. No quemaron bonos el día de que se instaló el consejo. No quemaron bonos. Le pusieron pancartas en la cabeza, así casi de aquí. Entonces, digo, la verdad, nosotros, el anterior consejo, pues, fuimos 5 de nosotros electos por 27 diputados. Uno tuvo 26 y uno 25. O sea, realmente íbamos totalmente legitimados, totalmente aceptados, vamos, por las corrientes de los partidos representados en el Congreso. Y terminamos igual. O sea, esas mañanitas no las pedimos nosotros para ti, ¿eh? Es casualidad que las hemos dado, ¿eh? No, y al contrario. Él llegó solo. Qué bueno. No lo invitamos, nada más fue un... No, es chiripa. Son circunstancias, ¿no? Sí, exactamente. No, pero aparte, yo creo que cuando se maneja una nota positiva o se maneja una nota tal cual es, cambia el sentido. O sea, el sentido tú se lo das como reportero, queriendo beneficiar, perjudicar, o ser muy objetivo o ser muy tendencioso. Entonces, la verdad es que, ¿por qué no se maneja que el proceso electoral pasó por dos instancias y el préstamo del carro, lo de las precampañas, lo de los gastos de campaña, la autoridad electoral, la primera y la segunda, la, a nivel local y a nivel nacional, jamás consideró ese tipo de situaciones, jamás ni siquiera les dio la importancia porque no estaba sustentado, porque en el caso del carro, la misma autoridad dijo, Enrique González es un voto, no hay 7 votos, o sea, Enrique González demuestre que efectivamente en su actuación, en su votación, en todos y cada uno de los acuerdos del Consejo, tendenció y favoreció un partido. Eso no lo demuestra. Por eso ni siquiera la autoridad electoral lo tomó en cuenta. Lo de los topes de campaña igual. Cuando nosotros damos un informe, se dio al seno del Consejo, jamás lo impugnaron. La autoridad electoral también dijo, no, yo no puedo irme por una situación subjetiva y no puedo ir tampoco con algo que no está totalmente tangible, porque son suposiciones y aparte son muestreos de los gastos de campaña. Entonces, digo, todos esos argumentos, al final, ¿qué entregamos? Una elección ejemplar, hay que decirlo, o sea, ejemplar porque ni siquiera cambió una coma en el resultado del proceso electoral de todas las candidaturas en juego. Dijo la autoridad electoral que ratificaba en todos y cada una de las partes todas las constancias de mayoría entregadas a los candidatos ganadores que fueron impugnados. No, por primera ocasión, ninguna casilla fue anulada. Se dieron una serie de cosas que nosotros preparamos el proceso electoral desde el inicio. Hicimos un plan rector, sabíamos a dónde íbamos, qué queríamos, cómo lo íbamos a hacer, pero sobre todo de cara a los partidos políticos. Hay que recordar que cuando la insaculación la hacía el IFE, y nosotros por primera vez la hacemos porque era una facultad del órgano electoral. Cuando nosotros igual, ¿qué hicimos? Sellado, custodio de boletas, aquí está en la mesa. Y cuando dijimos, dice el código hasta el 10%, ¿están de acuerdo partidos en que sea el 10%? Adelante, que sea el 10%. Y luego salen con que no, es que a lo mejor, pues eso, quién sabe, y que si los colores, diseños, se prestan para qué. Pues estaba para todos, pero ahí en la mesa el acuerdo nunca fue impugnado. Entonces, yo lo dije, pero pues lógico es de que algunos medios de comunicación no les interesaba una nota objetiva, les interesaba que el órgano electoral de alguna u otra manera pues estuviera siempre con polémica. Cuando yo digo, todos y cada uno de los actos previos a acordarse en el Consejo fueron consensados y fueron trabajados en una mesa con los partidos políticos y que jamás los impugnaron, y después se manejan otras notas fuera. ¿Por qué? Porque ahí dentro del Consejo ningún partido iba a decir que las cosas se habían hecho de manera diferente. ¿Por qué no había una congruencia entre un partido político perdedor y su representante al seno del Consejo? Ese es buen detalle, vamos. Y yo lo dije, pero bueno, pues no se destacaba, ¿no? O sea, no se destacaba la situación. Mas, sin embargo, yo dije, simple y sencillamente, las cosas se hicieron bien, yo estoy consciente, yo estoy documentado, y jamás iba a renunciar por una situación que yo en primer lugar estaba consciente de que se habían destruido las cosas y que ahí estaban los resultados documentados, no lo decía yo. Sí, pero bueno, entonces puestas así las cosas, o sea, definitivamente me queda que este fue el mejor la mejor presidencia, pues, del que haya tenido el Instituto Estatal Electoral. Sin embargo, también queda muy claro que no es lo mismo, por ejemplo, que el señor Matías o que yo obtuviéramos algún préstamo para adquirir algún bien, a que lo haga una cabeza de un organismo, en este caso. Yo por ahí alguna vez leí que usted había manifestado que a estas alturas se arrepentía de haber sacado ese préstamo. ¿Lo sostiene? Sí, lo tengo. Es que sí he sabido precisamente que se hubiera manejado y se hubiera dado una oleada de un manejo tendencioso de una situación que nada tenía que ver una con otra, no lo hubiera hecho. Mas sin embargo, precisamente había buena fe y buena disposición, y hice uso de algo que para funcionarios de primer nivel o de cierto nivel funcionarios estaba autorizado, ¿sí? Estaba totalmente autorizado, y que hay que decirlo, el presidente y los consejeros somos funcionarios públicos, así lo dice la ley. ¿Lo arrollaron los nuevos tiempos a usted? Yo creo que sí, algo tiene que ver con esto, ¿no? Yo vengo de la ciudadanía, vamos, a un órgano electoral donde a lo mejor fue un desacierto, pero donde no se hizo de una manera tal que se aprovechara de las circunstancias, ¿no? Sino más bien vienes de la sociedad, te comentan que puede haber posibilidades de ese tipo de situaciones, ya lo tomas, ¿no? Pero realmente sí, esa situación que yo comento, de que no lo hubiera tomado, es precisamente porque ese manejo o esas armas o esos elementos para tener con qué criticar y con qué subjetivizar alguna situación, pues les das elementos, ¿no? Y la nota se puede manejar, como dije, buena, mala, positiva o negativa, tendenciosa, con otros tintes, ¿no? Me salí de la jugada por una llamada que recibí encomendándome que no fuéramos muy duros con el consejero, ¿no? Pero bueno.